10:34, dejamos un momento la zona del hospital nuevo Ramón Carrillo y bueno, todo esto que se está dando con la mudanza, ¿no? Y también ahí veíamos ahí una rotura de equipos. Bueno, después vamos a ir averiguando cómo viene la mano con la mudanza, cuánto es lo que falta, qué se viene. Y nos vamos a lo que estábamos hablando en el comienzo del programa. Tiene que ver con este incendio desatado en una vivienda en Chacra 28 y sobre esto vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Mara Cabrera, vecina del barrio Chacra 28. Hola Mara, ¿cómo andás? Laura y Elena, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Contanos y contar a los vecinos qué es lo que estuvo pasando ayer. Bueno, nosotros acá, nada, lo que casi siempre pasa en estos lugares alejados, lamentablemente, en un abrir y cerrar de ojos, a un vecino se le prendió fuego la mitad de la casa, la parte de arriba en su totalidad. Uh-huh. Acudimos los vecinos, muchísimos vecinos que para ayudar y no se pudo hacer. Llegaron los bomberos y terminaron su trabajo. Pero el tema es lo que hablábamos. Nosotros ya ocurrió un incendio en cada uno de los barrios. Chacra, Cordones del Chapelco, como uh-huh. se conoce, tiene muchísimos barrios dentro de lo que es Cordones del Chapelco, ¿no? Entonces, puntualmente ayer hablábamos con los vecinos y decidimos hacer una nota que después le vamos a acercar a la radio también. Pidiendo estas cosas, o sea, si hubiera acá un camión de bomberos, estas cosas quizás se evitarían o no serían tan graves, así como también teniendo la guardia, tenemos la guardia, pero es una ambulancia y un enfermero. A veces los enfermeros hacen lo que pueden y te atienden acá arriba, y si no te tienen que bajar. Ayer uh-huh. uno de los vecinos se cortó el pie en el incendio y lo tuvieron que bajar para hacerle 5 puntos, cosa que un médico acá arriba podría hacerlo y la ambulancia estaría a disposición para algo más grave quizás, ¿no? Uh-huh. Entonces son cosas que vamos viendo como vecinos que ya sabemos que hace 19 años los vecinos del primer barrio con su lucha lograron terreno para lo que es bomberos, CEPEN y todas esas cosas. Y 19 años después seguimos sin estas, yo creo que son cosas básicas, ¿no?, que tiene que tener un barrio. Uh-huh. Mara, el terreno está designado para que bomberos tenga un destacamento en ese lugar, y teniendo en cuenta que Cordones de Chapelco, sacando una rápida cuenta, más de 6.000 personas viven en ese lugar, ¿no? Sí, yo supongo que sí, debe haber más. Uh-huh. En el censo todavía no tenemos los resultados del censo, pero yo le digo a los vecinos, somos un pueblo aparte. Uh-huh. Si nos vemos así, somos un pueblo aparte. En realidad es un pueblo apartado, no aparte. Claro, apartado. Entonces es como que vos decís, se necesitan un montón de cosas. Los vecinos del primer barrio lucharon un montón y ellos ganaron. La cancha, anoche una vecina nos comentaba esto, que ellos lucharon un montón porque todos estos espacios se los querían dar a privados y ellos los lucharon y los lucharon, pero ganaron esto que todavía no está. Entonces tenés el terreno, yo supongo que desde el destacamento de bomberos lo que más quieren es estar cerca de los barrios más lejos, ¿no?, para llegar rápido. 11, son alrededor de 11 kilómetros, ¿no?, por ahí un poquito más desde los bomberos del Arenal, ¿no?, que son los más cercanos. Claro, sí. Bueno. Igual yo creo que teniendo un camión de bomberos acá, vos podés llegar hasta Chacra 32, Vega Maipú, Rucagüe, más rápido. No, claro, y aparte estamos hablando de que los bomberos no actúan, ahora es porque estamos hablando de la problemática de los incendios, pero también tenemos que hablar de la problemática de los accidentes, donde muchas veces tienen que recurrir los bomberos ahí, ¿no? Claro, sí, sí, la mayor parte de los accidentes que han ocurrido, sí, vienen los bomberos, o sea, es como estar más a mano, creo yo, se les haría más fácil a ellos estar más cerca de ciertos barrios. Acá, bueno, la ruta, la Pío Proto, es algo que es muy propensa a todo tipo de accidentes, entonces estarías ahí, a un paso. Y contanos, Mara, ¿hablaron de esto? ¿Hay algún tipo de convocatoria? ¿Cuál es la estrategia? Mira, vamos a hacer la nota pidiendo esto, pidiendo, bueno, que haya una guardia con médico y mejor equipamiento, el camión de los bomberos, y bueno, a eso le vamos a sumar, bueno, agua en las plazas, porque con esta sequía que se vienen los veranos, también es bastante propenso a que por ahí un vidrio te prenda fuego un pastizal y todas esas cosas. En esta semana o la próxima vamos a estar viendo con el jefe de bomberos. Acá tenemos lo que serían las bocas de agua, pero tenemos que ver si funcionan, que eso sería genial si funcionan. Pedimos que se pueda hacer una capacitación para los vecinos, para poder manejar esto, ¿no? Si, porque si tenemos la boca de agua, la manguera y no sabemos usarla, tampoco nos va a servir. Y nada, por suerte pudimos hablar con el nuevo delegado acá de la delegación y se mostró bastante interesado y bastante, digamos, con buena onda. Pero bueno, estamos en estas fechas, ¿no? Entonces, no, claro. Es como que todos están con buena onda. Vamos a ver qué pasa, si esto sucede, vamos a estar ahí avisándoles. Yo creo que es algo que es importante para el barrio, poder tener una guardia con médico y un equipamiento, que te puedan coser acá, que te puedan, no sé, entablillar un dedo. Uh-huh. A veces son cosas mínimas por las que la ambulancia tiene que bajar y están allá y se enteran que, no sé, que hay un infarto acá arriba. Entonces, claro. Son minutos decisivos para cierta persona, para la que está en este momento en estado grave, es decisivo si vos bajaste a, no sé, a costurar a alguien o a entablillar un dedo. Entonces poner esas prioridades, por ahí quizás, nada, una mejor calidad de atención y de vida para los vecinos, nada más. Una de las cosas que hablan muchas veces los vecinos ahí en Cordón de Chapelco es esto que decís vos, un centro de salud que está totalmente desbordado porque vos vas a sacar un turno a la mañana y hay 15 personas, por ejemplo, o hay dos o tres, o cuatro o cinco turnos para el odontólogo, por decirte algo. Digo, como que empiezan a quedar chicos sin desmerecer el trabajo de, valga la redundancia, los trabajadores de la salud, de los bomberos, incluso de la policía, que hay un solo móvil para lo que es desde el Callejón de Torres hasta la Pío Proto. Digo, claro. Es como que no está pensada la infraestructura barrial, también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como que en su momento se planificó muy bien los vecinos que pelearon hace muchísimo, planificaron muy bien planificaron y pidieron todas las cosas que eran necesarias para un barrio sin saber que iba a ser tan grande, pero no se están cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que ellos ya vieron esto de lo que sería la salita y un montón de cosas y sí, bueno, ahí está la salita, pero necesitamos más médicos, necesitamos una guardia, necesitamos un comisario. Vos vas acá a hacer una denuncia, te pasó algo y tenés que ir. De acá te dicen, no, acá no te la podemos tomar porque esto, porque aquello, no tenemos móvil, tenés que bajar a la comisaría de la mujer o a la 43 y ahí ya la gente, ya, bueno, listo, ya está. Hace un par de meses tuvimos un episodio que le habían robado a una vecina. Bueno, listo, fueron los vecinos mismos a recuperar lo que se había robado. Entonces, son cosas puntuales en las que vos decís, es algo básico para un barrio tener el comisario o tener estas cosas. Sí, o una secundaria, por ejemplo, ¿no? Una secundaria, claro. Sí, tal cual, la secundaria es muy importante, más ahora que nosotros vemos que los chicos están muy muy solos, o sea, es una situación en la que estamos todos preocupados. Mucha droga, mucho alcohol, los chicos no tienen contención. Cuando... Entonces vos decís, hay cosas que todos vemos y ¿qué pasa? Mara, cuando decís chicos, ¿qué edades más o menos? Y yo pienso en los adolescentes, uh-huh. porque hasta los 13 años acá los tenemos, digamos, en la plaza, como pueden, porque también eso es feo, porque muchas veces he escuchado decir, no, pero no llevamos nada para allá porque rompen todo. Y la verdad que no es que rompen todo, porque nosotras cuidamos una placita que está hace años y la eligieron los chicos, la pelearon los chicos, fueron conmigo hasta el municipio a pedir que se la cierren, que cierren la canchita para poder estar ellos tranquilos jugando a la pelota y que los nenes que estaban jugando en las hamacas y qué sé yo no tengan problema con la pelota. Entonces hay chicos que valen la pena, no es que, ay, no, porque están allá arriba, no. Eso también es como que te da bronca. ¿Vos ves que hay una estigmatización de sobre todo de los jóvenes? Totalmente, sí. Y otra cosa, vos tenés el secundario acá, que es nocturno. Entonces uh-huh. todos los chicos salen de su casa, o sea, de los que vienen a la escuela, terminan séptimo grado y se van 11 kilómetros a un secundario. No alcanzan a venir hasta la casa en los contraturnos. Entonces todo eso hace también que de la noche a la mañana manejate. O sea, ¿y qué te encontrás? En una plaza con un montón de pibes que están en la falopa, que están en el chupe, ¿entendés? Y tenés 13 años. Entonces es una problemática que hay que abordar. Claro, sin ninguna duda. Te pregunto algo, Mara. ¿Hay comisiones vecinales? ¿Hay una sola...? Que también, bueno, la organización de los vecinos y vecinas es importante, no solo para el diálogo, y para conseguir cosas, sino para el trabajo interno dentro de los múltiples barrios que tiene Cordones de Chapelco. ¿Hay comisiones vecinales? Mira, en un principio se decía que solamente podía haber una comisión que aborde todo el barrio. Hoy por hoy pensamos que es imposible que una sola comisión aborde uh-huh. todo el barrio, son muchísimos barrios juntos. Uh-huh. Nos estamos organizando como podemos, como vecinos de cada barrio, hablamos con los vecinos a ver cuál es la problemática de cada sector. Hay algunos que, por ejemplo, nosotros hace un montón peleamos por las cloacas y el gas y hoy le toca pelear a otros vecinos. Entonces, es como que es imposible que una sola comisión pueda abordar todo lo que eso implica. Nosotros como vecinos convocados, que siempre somos los mismos que vamos y hacemos, uh-huh. estamos tratando de ver cómo podemos solucionar ciertos temas, cómo nos podemos organizar mejor. A veces hay vecinos que ya no creen en comisiones, ¿viste? Es todo un tema ir, charlar con el vecino, llegar a ciertas conclusiones que por ahí para nosotros no eran tan importantes, para ellos hoy sí, o para nosotros eran re importantes y hoy recién ellos están viendo que sí. Entonces, vamos viendo eso, vamos viendo cómo nos podemos organizar y mejorar el barrio, pero uh-huh. entre todos. Uh-huh, uh-huh. Porque seguramente de una punta de Cordones de Chapelco, aquellos que no tienen gas es una problemática, pero hay cosas que son comunes, pero decía porque hay un montón de población, vive un montón de gente por allá arriba y las problemáticas es como que van quedando, ¿no? Faltan los bomberos. Con el destacamento de la policía, bueno, se logró eso, con el de salud, pero hace falta adecuar a los tiempos y a las necesidades de la población, ¿no? Hay varias cosas, ni hablar del transporte urbano que esperamos que en algún momento las líneas prometidas se hagan realidad, ¿no? que es otro de los temas, ¿no? La accesibilidad al barrio en general, ¿no? A todo Cordones de Chapelco. Me estaba acordando de que fue en este verano, si mal no recuerdo, el incendio en la ladera de la montaña, ¿no? Ahí en el Pinar, que eso también fue todo una historia para que puedan llegar, era un día de verano de mucho viento, ¿no? Trayendo al tema 85 viviendas. Eso, por ese lado, ¿no? Digo, para sumarle a la visión esto de ayer fue una casa, pero también los alrededores, cómo hay que cuidarlos, ¿no? Y el tiempo de minutos, de segundo, digo, es indispensable, ¿no? Para poder atacar ahí los fuegos, ¿no? Sí, tal cual. Por eso ayer cuando estábamos con todos los vecinos hablábamos de poder tener una capacitación, porque la verdad es esa, los primeros que salen corriendo con baldes y claro, todos son los vecinos, y esa vez de las 85, del incendio cerca de las 85 viviendas, después veíamos cómo era que se hacían los cortafuegos, los veíamos nosotros desde abajo, y decíamos, por no saberlo, ¿no? Uh-huh. Por no saberlo hubiéramos... Si hubiéramos sabido o nos hubiéramos rescatado que teníamos que hacer un cortafuego, nada, no agarraba tanto. Claro. Entonces, son cosas mínimas que por ahí son chiquititas, pero hacen la gran diferencia, que es algo que muy pocas veces uno se da cuenta, por ejemplo, esas cosas, qué sé yo, o saber usar la boca de agua, claro, llegas al toque. No sé, ahí estábamos viendo de organizarnos como vecinos y ver de juntar 2.000 pesos por familia para poder comprar, aunque sea una de las mangueras que se necesitan, si las bocas de agua andan, poder tener esta solución, tener que un vecino por cuadra esté encargado de tener la manguera. Mara, con respecto a esto que estás diciendo, ¿no? La importancia por ahí de capacitarse también para el propio cuidado de los vecinos y vecinas, porque ante un hecho así como el de ayer o lo que ocurrió cerca de las 85 viviendas, que fue pastizal y pinos y, digamos, campo, para tener los propios cuidados, porque puede haber males mayores. En esto, ¿va a haber un reclamo solamente a bomberos, al intendente? Digo, porque comprar la manguera a los vecinos por buena voluntad, pero digo, eso lo debería poner el Estado ya, y un destacamento también, ¿no? Claro, sí, lo entendemos. También entendemos, bueno, la burocracia de 19 años, es como que claro, está un poquito larga. Porque para accionar, digamos, nosotros compramos la primer manguera, vamos a necesitar 10 más, bueno... Claro. Para accionar, digamos. Y todo esto, no, los reclamos van a ser, la misma nota va a ser entregada al municipio, al Consejo Deliberante, a Bombero, a todas las entidades y a todas las radios posibles. Bien, para que todas las instituciones se involucren, ¿no? Bomberos, voluntarios, sabemos lo dificultoso que es mantener los cuarteles, muchos de ellos trabajan en otra cosa, digo, para construir un destacamento va a ser necesario que más de uno se ponga, y no digo por el lado de los vecinos, sino de las instituciones, ponga lo que tiene que poner para que esto de una vez por todas se haga realidad, y tener ahí el personal adecuado y los cuidados, ¿no? Porque, bueno, también para los vecinos es necesario mantener el cuidado, y en el arrebato por ahí hay situaciones, mismo nos decías, el vecino que se cortó, pueden pasar otras cosas mucho más graves, ¿no? Las consecuencias de esos momentos, por tratar de ayudar, por dar una mano, y se puede haber algún otro accidente. Mara, ¿esto lo van a estar entregando en estos días? ¿Cómo va a venir la mano? Sí, lo vamos a entregar, tratar de entregar el miércoles o jueves, porque mañana no hay atención en lo que es municipio y todo eso. Ah, ¿no? Ah, mira. Entonces, no, porque es el día del municipal. Ah, claro. Bueno. Así que, bueno, nada, mañana no vamos a ir por esos lugares, pero sí vamos a ir al resto de los lugares que sí atienden. Y bueno, otra cosa es eso, destacar que por ahí a veces los vecinos se enojan muchísimo con lo que es bomberos y todo eso. Yo ayer estaba ahí y decía, no es culpa de los bomberos llegar tarde, no es culpa, sí dijeron, bueno, que no se habían dado cuenta de esto de las bocas de agua. De todas maneras, primero, antes de todo esto hay que fijarse si andan, porque capaz que te bajás con todo y no cargaste el camión porque decís hay boca de agua y si no andan es lo mismo. Entonces, tener en cuenta todas esas cosas, que los bomberos son encima voluntarios, de gente como vos, como yo, que quizás está, no sé, almorzando con las familias o no, y chau, nos fuimos. Entonces, son cuestiones que no nos podemos estar peleando pobre contra pobre por que llegaste tarde o porque no hiciste o porque... también entender eso. Por suerte, el jefe de los bomberos, como ya estaban los vecinos ubicados arriba de la casa del otro vecino, porque encima acá en Chacra 28 tenés las casas muy pegadas, claro, tengan en cuenta que son terrenos de 10 por 20, o sea que tenés, viste, un terrenito chiquito, claro, y sí o sí te queda a metros la casa del vecino. Entonces el jefe de los bomberos pidió que le pasen la manguera a los vecinos que estaban bien ubicados, y los vecinos pudieron, pero bueno, nada, al no saber cómo manejar la manguera de los bomberos, porque uno piensa, ah, bueno, sí, es la manguera de los bomberos, no, claro, pero es algo que genera muchísima presión, claro. Pero bueno, se pudieron manejar bastante bien, y nada, eso, por ahí a veces uno piensa y dice, yo cada vez que hay un incendio escucho que dicen, no, y los bomberos, que siempre tarde, que siempre esto, que siempre aquello. Y al tener, no sé, en las 85 viviendas, subí la montaña con un camión, no la subí. No, claro, claro. Y esto que vos decís de lo importante de la preparación, o sea, los bomberos además están preparados para esas situaciones, para trabajar con determinados equipos. Bueno, Mara, entonces, resumiendo, se le va a entregar este petitorio al intendente, al Consejo Deliberante, Defensor del Pueblo, ¿alguien más? Sí. Todas las radios y acá en la delegación de Cordón. Bueno, bárbaro. Ya sabes, están los micrófonos en la radio para lo que necesiten. Bien, buenísimo. Y esta tarde también a las 6:30 nos juntamos con un grupo de vecinos que nos avisaron ayer a última hora por el tema de la cancha de acá de Chacra 30. Ajá. ¿Qué está pasando con la cancha? Creo que están como medio peleando ahí porque cada vez que la van a usar tienen que pagar y todo eso, y se supone que... ¿Y a quién le tienen que pagar? No sé, eso me voy a enterar esta tarde, cómo es el tema, porque no sabía mucho. Sí sabía que por ahí estaban usándola como cancha de rugby, el club o algo así. Así que vamos a ir ahí a interiorizarnos del tema para saber, porque en realidad lo bueno sería que sea la cancha de todos, ¿no? Como la Elías Zapac, como la Usina, que sea una cancha así, que se pueda usar. Sí, obvio. Y también una de las cosas que decíamos y que se enlaza con algo que habíamos dejado entrever, que es el tema de la falta de actividades para los adolescentes, para los jóvenes, que va de la mano con la falta de infraestructura. Vos ves lo que es una plaza en lo que es Cordón del Chapelco y lo que es una plaza en el centro de San Martín, ¿no? Tiene otro equipamiento, tiene otra infraestructura, y vemos que a raíz de algo que había surgido con los vecinos, que se iba a utilizar un espacio verde para que habilitar para viviendas sociales, que después no era tan así, en muchos salió la intención de hacer un gran espacio verde como de 3 hectáreas en ese pseudo bulevar que hay en el medio, claro, de Chacratera, que está pensado para que en algún momento es una ruta, que es un delirio que haya una ruta la ahí, ruta, ¿no? Alternativa, algo así. Claro, sí, que sí. Está pensado solamente para cuestiones inmobiliarias. Quedaría súper, súper, súper peligrosa. Imagínate lo que es la parte de el barrio Gobernadores Neuquinos y la plaza o Chacra 4, que tienen su espacio, digamos, en la ruta. Acá nos pasaría recontra remil cerca. Sí, bueno, yo creo que está bueno ir pensando en ese tipo de alternativas, no una ruta que va a beneficiar solamente a cuestiones inmobiliarias y que tranquilamente claro. puede haber calle de dos manos alrededor, pero hacer un espacio como la gente. Incluso porque... nosotros lo limpiamos ese espacio y la gente lo usa. Uh-huh, uh-huh. O sea, es algo que está lindo, es algo que podés ir a hacer una feria. Ayer con el nuevo delegado municipal decíamos hacer... ayer hubo esto de salud, un pequeño ahí, un acto de baile, hubo algo re lindo, pero yo le decía por ahí poder trasladarlo a estos sectores, que nada, tiene más visibilidad también. ¿Quién es el nuevo delegado municipal, Mara? Ya te digo que me olvidé. ¿Cómo se llama el delegado? Durán. Durán, me había olvidado, ajá, pobre. Durán. Ajá, Durán. Bueno. Durán. De última palabra. Tuve buena uh-huh. predisposición, le explicamos más o menos, así que nada, vamos a estar recorriendo el barrio con él, viendo esto, lo de las bocas de agua, y dijo que sí, que iba a tratar de que hagamos una capacitación con los bomberos y que se podría usar ese lugar también. Así que, nada, bueno. buenísimo, porque ahí vamos a poder aprender a hacer cortafuegos uh-huh. y accionar, ¿no? No, más vale. Que es muy importante. Más vale. Bueno, como siempre, los micrófonos de la radio están para lo que necesite la gente de esos lados alejados. Bien, muchísimas ¿listo? Gracias. Gracias, Mara, y mantenernos en conocimiento de cómo van las cosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar y por interesarse en estos lugares que están lejos. Nos vemos, hasta luego, buen día, gracias. Chao, hasta luego, que tengan linda semana. Gracias, igualmente. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. La comunicación era con la vecina Mara Cabrera, vecina del barrio Chacra 28, que es uno de los tantos pedacitos de Cordones del Chapelco, un lugar que tiene una identidad media impuesta, la de Cordones del Chapelco, y a su vez tiene un montón de identidades chiquititas, uh-huh. que es el barrio Artigas, la 108, la 102, el hogar más urgente, la cooperativa, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que tampoco ayuda a que haya una organización barrial. Y con 19 años, ¿no?, de empezar a sentarse en ese lugar, todavía hay servicios, ni hablar los domiciliarios, ¿no?, uh-huh. Los que tienen que ver con cada familia, porque hay lugares donde todavía no hay gas, hay inaccesibilidad al agua potable por consumo en otros lados. Bueno, algo semejante a lo que está diciendo la cooperativa de agua potable, no damos abasto. Bueno. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los cuidados en general de la población, ¿no? Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de que pueda haber ambulancias, que pueda haber bomberos, que pueda haber agua potable, porque en verano hay muchos lugares que quedan sin agua. Uh-huh. Sí, y no estamos hablando de que la gente esté regando, para y no estamos nada. Hablando de que hay gente que no puede tomar agua. Esas cuestiones de infraestructura que veremos cómo es que se van solucionando y que las tienen que encarar el mismo Estado. Todo esto a raíz del incendio de una vivienda ayer en la Chacra 28, donde perdieron gran cantidad de lo que tenían adentro de su casa, y la solidaridad de los vecinos y vecinas para tratar de apaciguar el fuego, ver cómo salvar algunas cosas, con lo peligroso que es esto también para todos aquellos que actúan, y esto de que los bomberos no estarían llegando a tiempo con la celeridad necesaria para que combatir estos incendios. Este es el reclamo de los vecinos y vecinas, poner en marcha la construcción de un destacamento. Nos hablaba de las bocas de incendio, no se saben si están funcionando. Bueno, en eso mucho tiene que ver el municipio y también bomberos voluntarios para revisar, cosa de que si se quedan con agua no tener que ir a otra toma en otro barrio o al arroyo o alejarse del lugar y poder utilizar los recursos necesarios para combatir los incendios.